momento de charlar aquí en el piso con gente de la Federación de Cartoneros, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que también forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que tanto hemos nombrado estos últimos tiempos y que me parece que el fin de semana van a ser de nuevo protagonistas de otras de las movidas grandes que se vienen. Pero tenemos acá con nosotros a Víctor Carvajal, que él es uno de los que se han manifestado en más de una oportunidad y creo que también alguna vez hemos charlado por teléfono, que son los carreros que aquí en la ciudad de La Plata han tenido algunas movilizaciones en este año, años anteriores también, en otros lugares también del país o de la provincia por lo menos han también tenido su actividad y de alguna manera están esperando que los distintos poderes del Estado, de una forma u otra, le den un lugar para formar parte de este laburo que llevan adelante, que muchas veces justamente es el último eslabón de la cadena, algo que plantea Víctor, pero vamos a estar charlando con él para que nos explique esto, y más que ni hablar con el negocio que se dio aquí a principio de año acerca de la concesión de los camiones de la recolección de residuos y todo lo que eso implicó. Así que lo saludamos, Víctor Carvajal. Buen día y muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Buen día. Víctor, ahí planteábamos, hay un lema que dice sin cartoneros no hay reciclado. Vos hablabas, temprano hablábamos fuera de micrófono, acerca de la labor de los carreros y cuál es el lugar que ocupan. ¿Qué le podemos contar a la gente? ¿Cuál sería la función que llevan adelante ustedes? ¿Qué serían hoy los carreros? A ver, yo creo que los carreros ocupan una función muy especial, específico en la ciudad de La Plata. Imagínate que si no hubieran carreros, no hubiera recolección de cartón, y cuántos árboles se tendrían que talar, muchos árboles, porque ese cartón no fuera recuperado, fuera enterrado al chance. Yo creo que es específico el trabajo que hacen los carreros en la ciudad de La Plata, sino lo que queremos nosotros es el reconocimiento de la labor que nosotros hacemos, el reconocimiento al trabajo que nosotros hacemos, y ese reconocimiento lo tiene que tener la Municipalidad Nacional, la Municipalidad de La Plata, el intendente tiene que reconocernos como trabajo, organizarnos y ordenarnos. Víctor, hubo algunas reuniones este año con gente del municipio, me acuerdo de algunas manifestaciones ahí en calle 12, en la puerta misma del municipio, donde se dijo que hubo reuniones con gente del gabinete del intendente Garro. ¿Qué se puede decir de eso? ¿Qué se ha avanzado en eso? En aquel momento había un compromiso, pero sabemos que los compromisos, si no se cumplen, son palabras que se lleva el viento. La ilusión del carrero, la ilusión mía era llegar a conversar con el intendente. Yo le decía a los compañeros del MTE, ¿será posible que conversemos con el intendente? Porque yo personalmente creía y estaba ilusionado que nos iba a dar la solución al problema de los carreros, pero cuando la ilusión se cumplió y vimos que el intendente automáticamente nos engañó. ¿Pero por qué nos engañan? Porque somos considerados nada, porque somos el último eslabón de la cadena, porque somos las personas quizás que ellos nos conjeturan como que las personas que no tenemos ni voz ni voto, somos nada, y la palabra nada no tiene significado. Víctor, en este ninguneo por parte de las autoridades, ¿contra quién compiten de alguna manera? ¿Contra quiénes los quieren enfrentar? ¿Quiénes son los que se quedan con el negocio del cartón, de la basura y del reciclado? Yo creo que, a ver, acá, no sé, más que todo un negocio, yo creo que es poder deslizarse del problema del carrero. A ver, la municipalidad hizo un convenio con ESUR para que se lleve todo, todo. Y cuando la palabra todo es arrasar, claro, con todo y no dejar nada para el que vive realmente. Yo creo que el intendente sabe que hay carreros en la ciudad de La Plata. Muchas veces ha ido al comedor de los carreros, ha conversado con los carreros, pero ahora cuando subió él al poder y se eligió intendente, como que no, nos desconoció. Entonces, como que él ahora no quiere asumir el problema del carrero. Hizo un convenio con ESUR, llévate todo. No quiero saber nada, no dejes nada en la ciudad de La Plata. Entonces, ¿qué pasa? Que ESUR, mediante ese convenio, ellos usan los camiones colapato, en la cual compacta. Entonces, todo lo que cargan compacta, llevan al chance, tiran y entierran. No hay una clasificación. No hay clasificación. Y lo poco que queda se lo llevan las cooperativas, los que tienen un galpón, los que están esperando que lleguen los camiones de bolsas verdes, vuelcan y ellos reciclan. Y lo que queda de eso es el carrero, el que sale a la calle, el que vive al día a día, es el que sube al carrito y al caballo con los chicos, con la familia, para poder vivir. Yo creo que en estos tiempos ya no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, estamos subsistiendo. El sobrevivir quiere decir que nos manejamos con lo que hay en nuestras manos para poder sobrevivir. Yo creo que el vivir es complementar y tener algo designado a nuestra mesa y saber que todos los días está el plato de comida en nuestra mesa, es vivir. Y el sobrevivir es mañana vamos a ver qué cosa es lo que hay. Bueno, ¿qué hay? Un poco de menudo, bueno, vamos a comer menudo. Y lo vamos a hacer. Ese es el sobrevivir. Y yo creo que en estos tiempos el carrero está sobreviviendo. Sale muchas veces los días domingos. Que a veces el que trabaja formalmente el día domingo lo tiene para disfrutar, para descansar. Y el carrero sale para trabajar. Porque tiene que sobrevivir. Tiene que salir a la calle y ver qué encuentra para que en ese día poder comer. Y yo creo que es injusto. Tenemos que organizarnos y tenemos que ver en qué situaciones vive el carrero. ¿Cómo es el día de un carrero, Víctor? ¿A qué hora arranca? ¿Cómo es la recorrida? Vos recién mencionabas ahí, bueno, uno se junta, sale con su carro, va recorriendo. ¿Cómo se ve y cómo lo has visto vos? ¿Cómo lo venís viendo vos en estos últimos meses, te pregunto? Pero ¿cómo sería un día de un carrero? Yo creo que primeramente es un juego a la ruleta. El carrero sale pensando que si va a encontrar y no va a encontrar. A veces, yo creo en una entrevista me dijeron, Víctor, ¿y en qué tiempo juntas un kilo de cartón? Yo creo que a veces salgo de Tolosa y llego a 7, vivo en 521, 122, salgo a 7:32 y no encuentro ni un kilo de cartón, y en la cual me dirijo todo 7, doy vuelta por Plaza Italia y comienzo a cargar, y en la cual en nuestro recorrido a veces podemos juntar una bolsa, un bolsón de cartón que equivale a 50 kilos, como el mejor día podemos juntar dos bolsones de cartón que equivale a 100 kilos, a 90 centavos, a un peso el kilo, equivale a 100 pesos diarios que podemos hacer. Víctor, esto sin duda acá en la Ciudad de La Plata han sido visibilizados o se ha conocido el tema, pero no es solamente en la Ciudad de La Plata. Lo que pasa, esto tengo entendido también que en zona del conurbano y todo, también están viviendo situaciones similares los carreros, que se encuentran cada vez más desprotegidos y, como decís vos, cada vez más cerca de sobrevivir que de poder vivir. Te pregunto por la organización. Vos formás parte ahora del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Esto también está dentro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y de alguna manera u otra son muchos actores los que se han empezado a encontrar y a organizar para exigir una mejor forma de vida. Tampoco están exigiendo cosas que tan alocadas. Pero te pregunto, ¿cómo es hoy también encontrarse como carrero organizado, por decirlo de algún modo? Yo creo que estamos obteniendo muchos beneficios con los compañeros del MTE, se está haciendo un trabajo espléndido. Yo creo que antes la voz del carrero no era escuchado, era escuchado la voz del que nos perseguía, la voz de las protectoristas, esa voz era escuchado. ¿Por qué? Porque ellos tenían acceso a los medios, tenían acceso a la televisión. Cuando ellos secuestraban un caballo, iban a la televisión, iban a los medios de comunicación, caballo maltratado, caballo flaco, caballo sin herradura, y tenían acceso y siempre ellos ganaban la prioridad de poder expresar a la sociedad los problemas que pasaban un caballo, y sabemos que la palabra tiene poder, y esas palabras fueron penetrados a las personas, a parte de la sociedad, en la cual la sociedad comenzó a tomar un rol de comenzar a manejarse sobre el beneficio del caballo, y muchas veces nosotros, como no habíamos tenido ese rol de difusión, no teníamos la voz del carrero, no teníamos la voz de la necesidad que pasaba atrás de la familia que había atrás de un carrero y la necesidad que pasaban. Entonces siempre el carrero era maltratado y perseguido, ¿me entendés? Entonces cuando nosotros pasamos con el carrito del caballo, la sociedad o la gente decía, pobre caballito, mira cómo le cargaste, pero no sabían qué función y qué problema y qué necesidad hay atrás de un carro y un caballo. Atrás de un carro y un caballo hay una familia que necesita vivir, que necesita subsistir, que necesita comer todos los días de vuestras vidas. Atrás de un carro y un caballo hay una familia que grita, una familia que pide cada vez que llega el carrero a nuestra casa y nuestros hijos corren y nos preguntan, papá, ¿qué trajiste para comer? Yo creo que ahora, con el trabajo del MTE, y los compañeros, se está difundiendo mucho y la sociedad está tomando conciencia, y lo que queremos nosotros como carreros es revertir, que la sociedad pueda revertir lo que se nos ha implementado antes mediante los protectoristas. Yo creo que estamos revirtiendo, estamos haciendo un trabajo bueno, estamos haciendo un trabajo seguro, y a su debido tiempo vamos a ver la justicia sobre nosotros los carreros que estamos pasando estos momentos difíciles. Sí, recuerdo varios intentos de gestiones de gobierno de prohibir los carreros con caballos, los carreros que ingresaban a la ciudad, y muchas veces son ninguneados, apartados, se los ha prohibido justamente de ingresar al casco urbano, donde también está la mayoría de los cartones muchas veces, porque hay mayor cantidad de comercio. Y me quedaba pensando en estos 100 pesos por día, en esto de que detrás de un carro hay una familia y que no están viviendo, que están sobreviviendo, digo, a través del MTE, a través de la CETEP. ¿Qué medidas tienen pensadas de aquí en adelante y cómo se están organizando para que justamente no solo los escuche el gobierno de Garro, sino también de la gobernadora? Y yo creo que específico. A veces yo estaba metido en medio del cartón y la botella, como que mis brazos lo había bajado, como que se me había desgastado, la municipalidad había desgastado ya mi vida, con dándome vuelta y diciéndome no, que mañana, que pasado, y entonces como que determiné a dejar todo. Pero cuando llegaron los compañeros del MTE, me hicieron ver a la vez que había derechos por quien reclamar, por quien pelear, entonces como que me determiné nuevamente a entablar la lucha del carrero. Y yo creo que esa es mi política es el carro y el caballo, y que nosotros mañana o más tarde tengamos nuestros beneficios. Y a mí mismo me sorprende de que yo esté ahora hablando sobre el tema del carro y el caballo en los medios, en la televisión. El otro día estuvimos con los diputados en la legislación hablando sobre el tema del caballo, sobre el tema del carro y el caballo, y como que yo me pregunto, habían diputados, habían secretarios gremiales, generales de astilleros, habían gente muy importante, y como que ellos a veces se podían preguntar qué va a hablar el carrero, qué va a decir esto, pero cuando uno habla la realidad de lo que vive, conmueve. Yo te hablo lo que yo vivo. Yo creo que la situación nuestra es crítica. Yo creo que ellos tienen que tomar conciencia. Yo le preguntaba a los señores diputados y a esas personas que habían, si tenían conciencia de cómo vivían un carrero, si ellos podrían vivir con 100 pesos diarios, y si no les conmovía ver un nene arriba de un carro. Yo creo que la situación es crítica. La situación es alarmante para el carrero. El último eslabón de la cadena, yo creo que es el que sufre las consecuencias. Si un camión va con un poco de cadena, imagínate, el camionero va hacia su meta, que es ir a cargar algún galpón, y se desprende la cadena, y la cadena va tocando sobre el piso y va saltando, el último labón va saltando y va tirando chispa y va haciendo ruido, imagínate. Y ese es el que sufre la consecuencia, el último escalón. Nosotros gritamos, nosotros chillamos, nosotros pedimos justicia, y no se nos escucha. El último labón, ese caminero va con la cadena arrastrando, pero él no le da bolía. Escucha que suena el ruido de la cadena que se le colgó, pero él no da bolía. ¿Cuándo da bolía? Cuando llega a su destino y se da cuenta que la cadena se le había caído. Y cuando se da cuenta, el último labón está desgastado, está maltratado por lo que arrastró y por las consecuencias que pasó. Nosotros estamos maltratados, estamos desgastados por la consecuencia en que se está viviendo, ¿me entiendes? Sí, claro. La municipalidad nos engaña, la municipalidad juega con nosotros, y yo creo que en realidad no tiene sentido que pasemos esos momentos difíciles. Víctor, vos hablas mucho del carro y el caballo y esto que planteabas, ¿no?, acerca de la cuestión proteccionista de los animales, y cada vez es una realidad que se está viendo más menos caballos y más carreros arrastrando el propio carro, que lo cual es también tracción a sangre, ¿no? Porque se plantea la de tracción a sangre como que el caballo funciona con sangre y los seres humanos no tuviéramos sangre. Y te pregunto, ¿ustedes están trabajando con algún tipo de articulación con proteccionista, con cuestiones de animales, con alguien? Pero en algún momento se dijo que se estaban empezando a ver y a hablar de qué manera se podía ver ese tema del caballo, porque tenía justamente que ver con esta cuestión de los proteccionistas. ¿Eso fue así finalmente o no? Y te pregunto si esto es una sensación mía o realmente hay cada vez más carreros arrastrando, llevando el carro que con caballo, haciendo la tracción sangre humana, diríamos. Bueno, yo quisiera que los protectoristas se unan a nosotros a la lucha que estamos peleando para que la municipalidad nos organice y para que la municipalidad pueda tomar conciencia cómo vive un carrero. Los proteccionistas en ningún momento se hicieron posible de poder conversar con nosotros. Más bien la persecución es constante. El otro día secuestraron un caballito de unos compañeros, en la cual lo pudimos recuperar. Yo creo que la atracción a sangre es el hombre que tira el carrito y el caballo, y la atracción a sangre es donde está el caballito. Pero a veces no nos interesa el ser humano, no nos interesa el nene de 13, 14 años que está tirando el carro, no nos interesa el hombre de 60 años, de 50 años que está tirando el carrito a mano, nos interesa el caballo. El otro día estaba leyendo unos papeles que me habían dado un compañero donde decía que estaba permitido la atracción a sangre para hacer eventos tradicionales, para hacer cumpleaños de 15, por decir, se sube la quinceañera al carrito y el caballo lo lleva, lo pasa. Para eso está permitido, claro. para trabajar, ¿no? Yo creo que la atracción a sangre es todo. Y si vamos a poner, hay una ley prohibida la atracción a sangre, y tiene que ser para todos. Yo creo que tenemos que tomar conciencia. A veces enfocamos el carro y el caballo, pero los que están tirando el carrito a mano, ¿quién pelea por ellos? Claro. Los únicos que peleamos por ellos somos los compañeros del MTE. Víctor, la verdad te agradecemos estar acá, nos quedaremos charlando un montón de cosas, lamentablemente el tiempo nos corre, pero no quería dejar de preguntarte por experiencias donde haya habido algún tipo de reconocimiento a los carreros en otros lugares del país. ¿Había alguna experiencia o algo? En un momento en Buenos Aires se habló de una regulación, de una, como que se habían puesto determinadas cuestiones, aunque después también apareció el tema de las tapas selladas, de la basura sellada la tapa para que no se pueda abrir, pase directamente al camión, cosa que se comenta que se quiere también implementar acá, lo cual me imagino que complicaría mucho también la labor de ustedes, pero digo, ¿hay algún antecedente, alguna experiencia donde los carreros con el municipio, determinado municipio, hayan podido regularizar la situación, articularse? En Capital yo creo que se pudo regularizar, en Capital se armó las cooperativas que hicieron previa conversación con los compañeros del MTE, en las cooperativas que se implementaron y pudieron incorporar a muchísimos compañeros que salían en el carro a caballo, que salían con los carritos a mano, en la cual esos compañeros están... han entrado del mundo de la informalidad al mundo formal, en la cual ganan su beneficio, pagan su jubilación, y la municipalidad de la ciudad de La Plata, el gobierno de la ciudad de La Plata les da como un sueldo de 6.000, 7.000 pesos, más lo que ellos juntan llegan a los 10.000 pesos. Eso es lo que queremos implementar acá en la ciudad de La Plata. Hemos presentado ese proyecto para hacer una prueba piloto en la cual 200 compañeros van a ser incorporados a esas cooperativas, van a salir del mundo del carro y del caballo a incorporarse a las cooperativas, donde vamos a entrar al mundo de la formalidad, ganando y teniendo nuestros derechos. Ustedes saben que si nosotros sacamos un carrero de la calle, vamos a sacar 3 chicos de la calle, porque el carrero mayormente se moviliza con la familia y se moviliza con los chicos, y lo que queremos recuperar y que no exista más es el trabajo infantil, que los chicos estén arriba de un carro y que los chicos estén tirando el carro. Víctor, el señor de Pascuales, ¿le queda algo ahí en el tintero? No, me queda pensando que en abril hablábamos con integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos que nos comentaban de las amenazas que habían sufrido en su momento justamente por tratar de reivindicar los derechos de los y las cartoneros y que estaban siendo asesorados por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica amenazas que esperamos que no se vuelvan a repetir y que justamente las autoridades hagan lo que tienen que hacer y que sean los garantes de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en este caso, de los cartoneros. Víctor, te agradecemos. Gracias. Haber llegado hasta acá, hasta el piso. La verdad que teníamos ganas de llevar esta charla adelante y que seas tan contundente cuando hablas. La verdad que a uno lo clarifica en un montón de cuestiones. Mucha gente de otro lado también ahí agradeciendo que estés aquí charlando con nosotros. Así que desde ya los micrófonos de Radionauta quedan abiertos para lo que se necesite y nuevamente agradecerte por haber pasado por aquí. Muchas gracias por darnos la participación en este día.